Ya no importa tus mensajes ahora. Guachichorro. Por Facebook, te busqué por Instagram, te mandé mil mensajes plagiándote por WhatsApp. Nunca hubo respuesta, por lo visto esto ya no vale la pena. No quiere que te llame, por lo visto con tus amigas ya tienes planes. Clava el piso, no contesta y siempre de madrugada molesta, mandándome mensajes. Pero esta vez con mis amigos yo tengo planes. Oa, oa, me llama ahora, ahora que ya soy muy sola. Oa, oa, ya no importa tus mensajes ahora. Oa, oa, me llama ahora, ahora que ya soy muy sola. Oa, oa, ya no importa tus mensajes ahora. Ya no vale la pena. No quiere que te llame, por lo visto con tus amigas ya tienes planes. Clava el piso, no contesta y siempre de madrugada molesta, mandándome mensajes. Pero esta vez con mis amigos yo tengo planes. Oa, oa, me llama ahora, ahora que ya soy mi joda. Oa, oa, ya no importa tus mensajes ahora. Oa, oa, me llama ahora, ahora que ya estoy mi joda. Oa, oa, ya no importa tus mensajes ahora.